Bienvenidos a esta hora de música y canciones mías. Me atrevo a prometerles un rato agradable porque figuras indiscutibles de la canción han tenido la amabilidad de estar en mi programa. Gracias a todos ustedes que por amabilidad o casualidad sintonizan con nosotros esta noche. Supongo que ahora creerán que van a salir los títulos. Pues no, nada de eso. Bien, ¿están cómodos? Entonces ya podemos empezar. Hola, ¿qué tal? Estás en la Costa Azul de la Música, como siempre. Lo que está sonando es Silo de Seda, de Los Pequeñiques. Es uno de los discos de tu padre, una de esas canciones que nos alegraban la vida cuando éramos unos mocosos. Si miras para atrás, parece que no ha pasado el tiempo. Pero los espejos se empeñan en hablar otro idioma. Espejito, espejito, ¿quién es ese hombrecillo que me mira? Can you see the real me, doctor? Ciudadanos de la Costa Azul de la Música, esto es una despedida en toda regla. El escapismo sonoro se marcha al extranjero, a probar suerte en otros caladeros, en otras latitudes, con otras lenguas. Pero hoy... hoy lo vamos a celebrar en español. Solo canciones en español. Bueno, igual se nos cuela algún dialecto o alguna lengua autonómica. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. A una a la derecha, más, más. Silencio en el plató. ¿Listo, López? La señorita Obregón, que no se mueva de su sitio. ¡Grabamos! Amigos telespectadores, faltan todavía 15 días para el Festival de la Canción de Mundo Canal. Pero ya podemos anunciar a ustedes la melodía que nos representará con todos los honores. Atención, amigos. Su título, Mentira, Mentira. Alfonso Santi Esteban y Manolo Galván de Los Gritos acaban de extinguirse. La Sociedad Protectora del Sonido Ibérico clama al cielo por el eterno reconocimiento de estos insignes ciudadanos de la Costa Azul de la Música. Recuerdan tu no, porque ladies and gentlemen, madame, monsieur, señoras y señores. Buenas noches y bienvenidos al Festival de Mundo Canal. Deseamos que tanto los 3.000 espectadores que nos acompañan como los 300 millones que nos siguen desde su aparato televisor reciban el programa con toda normalidad. ¡Qué frío hacen este teatro! En primer lugar, Alemania presenta Sa, Sa, Sa, de Tiller y Strauss. Sonia, esta chica sí que tenía las cosas claras, ya me gustaría a mí. Pues desde esta catalana tan estoniana, bautizada con el nombre de Pilarín Spi, saltamos a otra chica yeye estupendísima. Esta es venezolana y va muy bien acompañada. María de la Concepción Gutiérrez Lobo, más conocida por el sobrenombre de Shelly, por su vestido azul y por el conjunto musical Nueva Generación. Favorita forever. Thank you. el europeo. Por favor, ¿podrían hacerme un sitito entre las dos? ¿Y qué iba a hacer usted entre las dos? Todavía no lo he pensado, pero algo ingenioso se me ocurrirá, ¿Usted cree? Se me ocurre subirme encima de algo para ser más alto. Pues mientras busca una escalera, nosotras nos vamos a dar un baño. Hasta luego, chiquitín de la casa. Au revoir, Sansonas. Para que luego digan que el buen perfume en frasco pequeño son dos garrafones de Chanel. ¡Viva España! Lograré entender lo que pasó. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. El chico de un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo estrechero más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del roquero y de chotis. Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver la que es carafina y el mar, la tremolina cuando llegues a Madrid. Un pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es calafina y el mal tremolina cuando llegues a Madrid. Ahora ya estoy mucho mejor. Incluso me atrevo a salir a la calle. Sani, apenas ayer por ti lloré. Sani, ahora sonrío porque cambié. La tristeza se fue porque ya estás aquí. Gracias te doy, ya soy feliz. Sani, de verdad te quiero yo. Sani, gracias por mirarme otra vez. Sani, gracias por tu amor que yo soñé. Me has entregado todo tu amor y me has dejado oír tu voz. Sonny, te lo juro, te quiero yo. Sonny, gracias por decirme la verdad. Sonny, gracias por tu gran sinceridad. Hoy veo las cosas tal como son y nada me hace sentir temor. Sonny, solo a ti te adoro yo. Solo a ti te juro, ay, te adoro yo. Ay, te adoro yo. Ay, te quiero yo. Ay, te adoro. Deja la pinturita y vamos a ensayar. Para, fanático, tiempo en tiempo, ¿eh? Tiempo no hay, así que apurate. No lo apuren si lo quieren sacar bueno. Vamos a repasar la canción de Mechudo. Con Tutti, ¿eh? Un, dos, no. Tres, cuatro. Vagando por la calle, mirando la gente pasar, gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, satisfacción. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Que sí, que lo arreglen. Pero nos quedará como nuevo, ¿eh? Pero qué culata ni qué piñones. Pisa morena, o pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trotito de mi capote, que haya pisado. Día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, me conoció. Yo era torero de Mastro mío y más garboso de tu Madrid. ¡Olé! Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, me voy a hacer con el trocito de mi capote, que haya pisado tu lindo pie. De que no me conozcas todavía. Soy un artista español de los 70. Bueno, de los 60-70, para ser exactos. Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, me conoció. Yo era el torero de Mastro mío y más garboso de tu Madrid. ¡Olé! Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote, que haya pisado tu lindo pie. ¡Olé! Mecheras, garfios, puncas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bragalleros, pequeros, filos. ibérico de bellota, ¿eh? Era el pasaporte del álbum Contrabando de Los Brincos, el primero que grabaron tras el cisma de la Orden de Juan y Junior. Parece obligado escuchar la respuesta de los ídolos fugitivos. Los primeros les acusan de largarse con mentiras, y ellos dicen que se van solo 3 días, que a la vuelta todo va a ser como siempre. ¡Ja! Tan solo 3 días y volveré, y junto a ti podré sentirme como ayer. 3 días más y ya tendré el equipaje preparado para el tren. Tan solo 3 días, tan solo 3 días para volver, para volver. Tengo una casa y un jardín que cuidaré. Quiero beber del manantial de las montañas donde yo me enamoré. alta fidelidad con ustedes. Hola, queridos amigos, de nuevo ante ustedes con una canción. Ha comenzado un programa que ha nacido para usted. Con su la, pensando en usted, venimos con la ilusión de que pasen ustedes unos minutos agradables. Si lo conseguimos, seremos muy dichosos y les daremos las gracias con esta canción. Con su la, para que tengan felicidad, con su la, para que tengan felicidad. Adiós, amigos, el programa va a empezar. Y les quiero desear felicidad, felicidad. El programa está en antena. En 1971, els Mussols, del mismísimo barrio de Gracia, están ensayando duro para actuar en el Festival de Música Progresiva de Granollers. Van a cambiar el catalán y el folclore por el inglés y la psicodelia. Se han convertido en Pan y Regaliz. Thank you. Los que no perdonaban con el catalán son Eurogroup. A continuación, escucharemos una muestra del mejor rhythm and blues blanco, de los Hardwoods, aunque interpretado bajo la cálida luz mediterránea de la lengua de la sardana. Si mezclamos en una coctelera un buen chorro de Alguero, un golpe de soul, una gota de Manolo Galván y unos cuantos gritos, si lo agitamos bien, lo enfriamos con la próspera y divina Esquerra. Después lo tomamos a tragos largos, o como podamos, mientras movemos el esqueleto junto a las hermosas bacantes de la Boité Boccaccio. Pues seguro que sale algo así.

Como aconseja Boccaccio en el Decamerón, siempre es mejor hacer algo y arrepentirse que arrepentirse de no haberlo hecho. Nosotros lo hicimos y estuvo bien mientras duró, ¿no crees? Así que siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di. Pero quisiera que hoy, al recordar, comprendas lo que has hecho de mí. Hasta luego. Nos vemos en la radio.